Los productos y servicios ofrecidos en este programa son de la absoluta responsabilidad de sus productores y no de WSUA, Caracol Broadcasting Inc. o sus empresas afiliadas. Bienvenidos al programa La Cámara Viajera y Famosos con Ibelice Santos y Champs-Élysées. Entremos al mundo artístico, deporte, humor, concursos, periodismo de la mejor calidad. Conduce la actriz y periodista de Puerto Rico, Ibelice Santos, el actor venezolano Julio Gasset y la productora ejecutiva Gloria Bocaranda. Amigos, bienvenidos a su programa La Cámara Viajera y Famosos con Ibelice Santos y Champs-Élysées. Compartiremos con ustedes y nuestras estrellas durante 60 minutos en su segunda edición, junto a nuestros conductores, el actor Julio Gasset y Ibelice Santos. A través de Radio Caracol les habla Gloria Bocaranda. Hola, mi gente bella. Les habla Ibelice Santos, gracias por sintonizarnos. Bienvenido a nuestro programa más esperado en Florida, en donde lo llevaremos a un mundo mágico de entretenimiento, como entrevista de artista, tanto en el mercado latino y americano. ¡Ah! Pero también tendremos concursos a mediados del programa. Mi gente, estén pendientes ya que las líneas telefónicas estarán abiertas para que puedan llamar y participar y hacerle preguntas a sus artistas. Julio, les tenemos una sorpresa a nuestro oyente. Sí, mi sí, gente. Señor. Una ¿cómo sorpresota. Están ustedes? ¿Cómo le está yendo? Sí, la... Ajá. Déjame decirte. Te lo dejo decir. Que muy pronto nos podrán ver por televisión. Sí, mi gente. Por televisión. Gracias a Gloria Bocaranda, la producción y la productora, la bella y ojitos bellos mío, por siempre tenernos nuestros artistas de lujo. Sí, señor, aquí estamos. Buenas noches tengan todos ustedes. Estaremos entrevistando, conociendo gente maravillosa, gente conocida, personalidades maravillosas, deportistas, humoristas y de todo, ¿verdad? Así que esta noche tenemos dos invitados especiales, pero dentro de un ratito se van a enterar. Mientras tanto, tenemos noticias del huracán Irene, que por allí pasó por la costa este de Estados Unidos. Pasó después por Nueva York, que según comentario que me decían hace rato, porque supuestamente se decía que iba a pasar muy suavemente, que iba a ser una tormenta tropical, pero a la final parece que entró como huracán 1. Entonces las inundaciones y toda esa cantidad de cosas que suceden con esos acontecimientos, de repente deben estar pasando, o ya pasó, no sé exactamente porque no tengo la noticia, ya pasó, ¿verdad? Ya pasó, gracias a Dios. Esperemos que de repente toda esta gente de allá, nuestros amigos de Nueva York y Nueva Jersey, que también parece que hubo muchas inundaciones, sepan sobreponerse rápidamente, el gobierno actúe y que Irene, por favor, sigue, pero por otro lado, vete de aquí, vete, por favor, deja tranquila a la gente, de verdad. Bueno, seguimos de verdad con... ¿Verdad que tenemos por aquí, Ibelice? Me dijiste que tenías una personalidad, pero de esas... que yo la estoy viendo aquí en el CD, la cara maravillosa que tiene. Tiene la bandera tricolor de Colombia, que se parece mucho a la venezolana, por cierto. Sí. Lo que pasa es que aquí la nuestra tiene estrellita y el amarillo es un poquito más... son tres colores parejos, ustedes tienen el amarillo más grande en la bandera. Bienvenida sea, ¿verdad? Te lo deja a Ibelice que presente a... Claro que sí, Julio. Le damos la bienvenida a la bella cantante Paula Zuleta. Ha tenido 20 años de trayectoria, aunque no lo crean, porque se ve muy joven. Una voz que identifica a Colombia en el exterior. Siempre ha puesto en alto el nombre de su tierra natal. Ha estado en grupos femeninos en la cual su carrera fue creciendo, dándose a conocer. Hola, Paula Zuleta, ¿cómo estás, mi amor? ¿Qué tal? Felicísima de estar aquí. Gracias por esta invitación y esta oportunidad tan importante que nos dan de acercarnos a la gente preciosa que escucha Radio Caracol, trayendo todo nuestro trabajo puesto en grabación y, bueno, todo el arte presente aquí en Caracol esta noche. Gracias. Paula, yo te veo súper joven y son 20 años de trayectoria. O sea, entonces, ¿a qué edad comenzaste tu carrera? Recién nacida. No me entiendes. Así claro, o sea que la mamá le cantaba la canción en el a los 5 años pegué mi primer éxito. ¿No? Wow. Qué fuerte. Bueno, buen comienzo. Wow. ¿No? ¿En qué línea musicalmente te inclinabas más? Bueno, yo pertenecía a las orquestas salseras de Colombia, a la orquesta Son de Azúcar, a la orquesta Canela, con quien había una rumbera también, ¿no? ¿Cuál? Ah, entonces aquí me dijeron que había una rumbera, lo leí por ahí en un periódico. Que la orquesta femenina, rumbera, sí, ¿no era? Rumbera, era no. Era la salsera. No. Son de Azúcar, Canela. De Azúcar, Canela y rumbera. Y entonces rumbera de cachino, no era. No, rumbera no. No, porque las conozco muy bien. No, a mis colegas. Yo, por supuesto. Bueno, no, con ellos grabé un tema que se llama El Mujeriego, que fue éxito de la Feria de Cali con Canela. Posterior a eso estuve con el grupo Niche de Jairo Varela, que yeah. Para mí fue como el momento más importante para mi carrera a nivel de la salsa. Haber sido la única mujer que perteneció a esta agrupación, grabé una producción Señales de Humo, viajamos muchísimo, después de ahí tuve un receso para formar mi familia, realizarme como madre. Ajá, y, de todo hay. Sí, hay proyecto. Tiempo para todo, es mi mejor proyecto. Seguro que sí. Mira, bueno, aquí dicen que comenzaste profesionalmente a los 15 años, ¿no? Algo sí. Así. Ah, ok. O mira. Sea, la cuenta. Mira, y estaba viendo también que ese grupo salsero o salsera del grupo de mujeres salió a la par de ese grupo dominicano en ese tiempo que salió sí. Muy famoso de Dominicana. ¿Cómo que se llamaba? Las Chicas del Can. Las Chicas del Can. Sí, después de ahí salió Son de Azúcar y que fue como la primera orquesta femenina que hubo en Colombia. A partir de ahí empezó a nacer una cantidad de orquestas femeninas porque es la cuna en Cali. Te digo que hay como unas 5, 6 o 7 agrupaciones femeninas en este momento. Y bueno, de todo ese nacimiento salimos todas estas salseras, pero ahorita que hice mi primera producción, todo el mundo esperaba que fuera salsa. Me cambiaste. Sí, sorpresa, porque yo siempre fui muy romántica. Amaba la salsa, por eso la... Incluso creo que tus primeras grabaciones fueron de boleros, ¿no? Estuvo sí. en la época romántica y después, claro, te embullició. Me gustaba mucho el pop, las baladas, ¿no? De ese tiempo me encantaban. Incluso cuando hice mis primeras audiciones para cantar en las orquestas no quedaba. Ya. Porque me decían, ay, usted tiene una voz muy romántica. Y fui aprendiendo y fue mi mejor manera de trabajar y también bueno, pagar mis estudios. Para entrar en el grupo Niche, de repente salsa. Esa, no, ya había completo. Carrera, ya había experiencia claro, y ya me había tocado sí. Sudarla. Yo me acuerdo que fui, por cierto, a Cali, que fue una ciudad donde residenciaste, pero no naciste en Cali. No, yo nací, es que es una historia complicada, pero te lo voy a resumir. Ajá. Yo me siento de un pueblo que es a 2 horas de Cali, que se llama Cali Maldarién. Ah, yo creía que me iba a decir que había nacido como la misma. Pero mi parto fue prematuro, yo fui 7 mesina, entonces por obligación me llevaban a nacer a Buga, ajá. A quien les debo que me salvaron la vida, a la ciudad de Buga. Sí. Pero mis raíces, todo el tiempo, mi niñez, todo mi crecimiento fue en Cali Maldarién. Y por cierto, habrás participado en esas fiestas de Juanchito, qué sabroso. Claro. ¡Son! ¡Cómo no! Muchas ferias de Cali. Claro. Imagínate. Divinas son. Hay, por cierto, una calle que se abre, bueno, en la época que yo fui, fue en el, ¿qué año? Fue en los 80, por ahí, 84, 85, una calle completamente abierta y de casa en casa uno iba visitando y rumbeando en cada casa. Y cada casa tenía una rumba distinta y mejor cada vez. O sea, que era... No, en Cali se baila muchísimo. Sí, sí, sí. Todavía tú vas y te hacen un... Lunes de no sé qué, martes de tal discoteca, wow. Miércoles de no paran. ¿Cómo no? Los boricuas les encanta, sí, los boricuas aman ir a bailar sí, a Cali. Sí, nos fascina. Paula, tenemos entendido que tu primer paso a nivel profesional fue un conjunto salsero femenino. Dinos los nombres. Sí, por tuviste eso. Varios. Dos orquestas femeninas. Ok, dinos los nombres. Una que fue la orquesta Son de Azúcar. Ok. De mujeres. Canela fue también de mujeres. Canela fue posterior, sí. Y de Son de Azúcar también. Pasé a Grupo Niche. Y de ahí Grupo fue Niche, que te retiraste. Canela. Pero tuviste un tiempo que te retiraste. No, después de esas tres agrupaciones me vine a vivir a los Estados Unidos. Ok. Fuiste corista también en la Copa Mundial de FIFA Francia 1998. ¿Cómo fue esa experiencia? Con el grupo Nietzsche. Wow, qué lindo. Viajamos muchísimo. Fue una manera de acercarme muchísimo a todos los pueblos colombianos que están tan lejos, tan fuera. Y como se ama y se extraña la patria. Y siempre que cantaba con estos grupos internacionales, cumbias, que sacaba la bandera... que la usaba como falda, wow. Las banderas, yo sentía algo demasiado especial, no sé, hasta ganas de llorar, te dan fuera de tu patria. Por eso decidí en esta primera producción Mezclas Hoy, dedicarla al folclor colombiano. Todo tiene fusión de nuestro folclor, de la costa atlántica inicialmente, y de ahí nació Colombia Mix, El Sembrador. También me pude realizar como compositora, que siempre lo había sido, y por fin mostrar como esa faceta que no se conocía, y muy contenta del resultado de Mezclas Hoy. Definitivamente, wow. Los colombianos están teniendo un éxito increíble a nivel internacional. Bueno, no creo que haya comenzado ni con Shakira ni con Carlos Vives, fue de mucho antes. Pero ahorita tienen como así un furor con la música colombiana. Que, por ejemplo, Carlos Vives, ¿no? Carlos Vives componía mucho. Me tengo que acercar el micrófono un poquito más. Aquí estoy. Aquí tengo una voz así como muy profunda. Me tengo que acercar. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bueno, mi voz de locutor. Mira, Carlos Vives, creo que en la parte folclórica, de verdad, como lo estás haciendo tú en este momento, fue uno de los que, por ejemplo, cantó mucho. Aquí estuvo Juan José Mesa la semana pasada. Sí, claro. Y entonces hubo ese apogeo de la música del vallenato y de todo. Pero el vallenato, que creo que es lo que tú estás haciendo también ahora, mezclado con la música pop, mezclado un poquito con... Sí, claro que es un poco más cumbia. Más cumbia. Más cumbia. Exactamente, uh-huh. La cumbia es más vallenato, sabrosona. Vallenato, el acordeón y todo eso. Yo estoy utilizando más el clarinete como instrumento principal, que es típico de la cumbia colombiana. Te iba a preguntar eso precisamente, ¿cuál es el instrumento preferido tuyo? ¿Cuál es el que tocas? Bueno, yo toco percusión y toco guitarra, ¿y pero órgano? Muy básico. ¿Tocas órgano? ¿Tocas trompeta? Bueno, sí, estudié trompeta. Yo soy graduada. Mira, sí, porque tienes ahí una... Yo estudié en una licenciatura, musical, ¿no? O sea, y ahí pasa por todos los instrumentos, por supuesto. Sí, bastante. Y sobre todo toqué trompeta 2 años, pero okay. Me tocó dejarla porque... enseñaba música, tocaba trompeta y cantaba. Y el marido tuyo se puso bravo. Y la voz empezó a tener sus complicaciones. Paola, ¿tú tienes algún familiar que está involucrado en el ambiente musical? No, mira que no. La verdad, solamente mi abuelo tocaba guitarra y viola porque él era campesino. Oh, wow. Y realmente tocaba, era su música de cuerda colombiana, típica, pasillo, bambucos, era serenatero. Y lo admiro muchísimo, y a partir de él, todos sus hijos, ninguno, todos los nietos, ninguno, hasta que por ahí Dios me dio la oportunidad. ¿Qué dijeron cuando vio que tú tomaste esa carrera como en tu vida, ¿no? Que eres cantante, compones música. ¿Se opusieron ellos en eso? Pues mira que es increíble cómo Dios te pone los dones, porque yo desde chiquita, de verdad que es una cosa que no hay que rogarte para ir a la clase, que hay niños que empiezan sus clases, pero el papá no baja, y no, yo no veía la hora de ir a mis clases de piano, guitarra, yo era mi pasión. Y el problema fue cuando ya, de todo ese, durante el bachillerato, que como hobby todo estaba muy bien, pero al salir de ahí, como yo tenía notas muy buenas en mi colegio, era pues la número uno de estudiante, ellos pensaban que yo iba a elegir medicina, arquitectura. Entonces cuando yo dije, ¿qué vas a ir a la universidad? Yo, música. Wow, ahí wow. Fue donde le entró agua al bote, y ya se vino toda mi familia, no, la música no, es que tómala como hobby, pero ¿cómo vas a estudiar? Pero era una cosa que yo no... Uno como que no puede detener. Yo, no, tengan fe, que todo va a estar bien. Chévere. Y a la música le debo todo lo que soy, todo. Bueno, mira, Paola, muchísimas gracias, de verdad. Estamos continuando con la música. Y vamos a continuar con la música. Estate con nosotros un rato bastante por aquí, porque van a seguir las preguntas. Listo. Las preguntas más picanticas. Uy. Ay, ay, ay, ay, ay. Agua. Mira, tenemos, por supuesto, aquí a un actor que yo quisiera preguntarle. Héctor Fuentes. Hola, Julio, buenas noches. ¿Cómo estás? Bienvenido seas. Y me el micrófono. Al micrófono. Ya somos dos. Ya somos dos. No se preocupe que esto pasa en la cámara viajera. Estaba yo diciendo que buenas noches a Ibelice, a Julio, gracias, y a Gloria. Igual. Gracias por la invitación. Un placer estar aquí. Mira, Héctor, ¿qué relación tienes tú con Héctor Fuentes? Me imagino que tendrás alguna relación familiar con el otro Fuente argentino que murió en el 2009. Sí, fíjate que ninguna, más que un correo electrónico que compartimos hace, no sé, 7, 8 años, donde él me buscó y me dijo, oye, nos llamamos igual, ¿qué haces tú? Ta, ta, ta. Y yo me enteré que era un pintor y todo, porque y que también actuaba, sí, tengo entendido. Sí. Y entonces, a partir de eso, hace unos 3 años, alguien me buscó, no sé si por Facebook, y me dijo, vamos a hacer una red de todos los Héctor Fuentes que existen en el mundo. Y que ya había una lista, tiene, ¿no? Ya había una lista de 250, wow. Y él estaba en esa lista. Y me acabo de enterar, porque buscando en Google y demás, mi mujer fue justamente quien me dijo que acababa de... Bueno, que falleció en 2009. En el 2009, sí. Así es que sí. Oye, mira, qué curioso. Yo pensé de pronto, porque ¿de qué descendencia tienes tú? O sea, de... Pues, ¿dónde naciste? En México. En México, ¿verdad? Una mezcla azteca con española. Porque hubo una época que fueron muchos artistas o actores argentinos a México. Claro. Y yo pensé de pronto que sería en aquella época que estaba Libertad Lamarca y toda aquella gente que de repente fue a... Tiene cara de italiano también, puede ser un papel italiano. Pues entre italiano, arabesco, me detienen con cierta frecuencia, ya sabes, cuando paso las garitas. Ya veo, ya veo. Héctor. Pero no, nada que ver. Tengo que hacerte una pregunta porque si no me da el yeyín. En la novela La Casa de Al Lado, en donde usted está ahora en estos momentos actuando, ya se sabe quién es el bendito asesino. Ya se supo. Pero dime cómo se termina la novela porque mi inteligencia ya no puede más, por favor. No. Bueno, te voy a decir una cosa. Me imagino que ni lo sabrán ustedes. No, no lo sabemos. De verdad. Parte del juego de esta producción fue que los actores no supiéramos lo que iba a suceder con nuestros personajes a lo largo de la novela, no solamente al final, sino a lo largo de la novela. Incluso contábamos con un perfil psicológico del actor, del personaje, absolutamente nada de información. Fue sorpresivo incluso para los actores. Pero qué raro, el escritor antes nos no era pidió así. Que fuera, no, pues normalmente no es así. Tú tienes una ficha, digamos, un perfil, sabes lo que va a pasar y a dónde quieres llegar con tu personaje, de dónde viene, a dónde va, etcétera. Aquí no, el escritor nos entrevistó a uno por uno y nos pidió que confiáramos en él. Era parte del juego que ya estaba probado. Porque esta novela se hizo en Chile y ganó muchos premios, tuvo mucho éxito. Wow, qué bien. Entonces la fórmula ya estaba. Okay. Y bueno, entramos al juego y las cosas han funcionado bien. Así que nos vamos enterando capítulo a capítulo qué es lo que va pasando con nuestro... Interesante. Pues, buena sorpresa, de verdad. Mira, quería preguntarte otra cosa porque tienes muchas facetas. Tú eres presentador, eres cantante, eres actor. ¿Cuál es la faceta por donde te entras más? Me imagino que la actuación es la que más te ha llevado. La actuación es lo que estoy disfrutando más de lo mucho que he hecho. Como bien dices, acabo de salir de Univisión de co-conducir el programa de Quién Tiene la Razón. Exacto. Estuve el primer cuarto de este año ahí, cosa que me gustó mucho, que la disfruté. Pero definitivamente la actuación, a diferencia de la música, en la que estuve también, como seguramente platicaremos un poquito más adelante, estuve muy metido, principalmente con la Sonora Santanera de México. Pero el ajetreo del músico, los viajes, las trasnochadas, estar lejos de la familia, mi hijo aquí me acompaña, uno de ellos, es una cosa muy dura. Entonces, televisión te da la oportunidad de salir de tu casa en la mañana, bañadito, irte a trabajar, hacer lo que te guste y regresar. Sí, las giras son terribles. Y disfrutar. Claro. Entonces, yo estoy disfrutando enormemente. Además, es un trabajo altamente creativo. Pero mira, hablando de eso, yo creo que hubo una novela que creo que fue, ya te voy a decir, El Perro Amor. El Perro Amor. Con El Perro Amor, ahí creo que utilizaste la dualidad, ¿no?, del cantante-actor. Bueno, porque porque incluso enamorabas a la protagonista. Exacto. Sí, la producción me pidió que compusiera un tema, que lo cantara en una escena. De hecho, hice 3 o 4 temas que se cantaron en escenas por otros actores, otros compañeros, pero a mí me tocó interpretar uno de ellos y bueno, me dio la oportunidad de mostrar esas Qué sabroso, ¿no? Para un actor de repente decir, voy a probar a hacer todo en una novela. Es una maravilla, es una bendición. Yo me siento verdaderamente... Me imagino que debes haberte sentido muy satisfecho. Muy satisfecho. Héctor, de la trayectoria tan larga que tienes como actor también... ¿Cuál ha sido los papeles que más te ha gustado en hacer? Bueno, lo que estoy haciendo ahorita ha sido el reto más grande porque estoy con un elenco maravilloso, actores de primera línea, como Daniel Lugo, paisano tuyo. Correcto. Ustedes. Excelente. Gracias por conectarme. Muchos. Gabriel Porras, Miguel Barón, en fin, gente de todos, pero todos. ¿Te gusta maravilla. Más actuar en comedia o dramatización? Me encanta la comedia. Okay. Me fascina la comedia y sueño con hacer un sitcom de calidad. Bien, en algún momento llegará. Ya, hay unos cuando haya un proyecto. Hay unos proyectos por ahí, así que voy a agarrar bien escrito, Julio, ese detalle. Ese es lo difícil, que esté bien escrito. Sí, ¿no? Sí, exacto. Sí, es difícil. Sobre todo los sitcom, porque los sitcom son historias que de repente, claro, es como una historia que no termina nunca. Pero en cada capítulo van sucediendo cosas y cosas y cosas y cosas dentro de esos variedades de personajes que de repente intervienen allí, como muy famosa fue, por ejemplo, en Colombia, Betty la Fea, por ejemplo, claro, que es un sitcom que siempre van pasando cositas, aunque está más más seriado, ¿no? Sí. O el que pasa USA de aquí de Florida, ¿no? Es una joya. Increíble, sí, es algo así. Algún ¿Cuál, día. ¿Cuál será el próximo proyecto que tienes en mente? Pues, en estos momentos ahora. Seguir con la actuación, quiero entrar a componer, más bien a grabar mis composiciones. Okay. Tengo... Mira, ¿y por qué te llaman el crooner latino? Aquí escuché yo por ahí. O sea, que tú como Paola de repente empezaste así con el romanticismo y después entraste con la Sonora Matancera. Con la Sonora Santanera. La Sonora Santanera en México es una institución musical, bueno, de los mexicanos. En Estados Unidos hay más de 40 millones de personas de origen mexicano y es muy importante en las comunidades de Los Ángeles, de Chicago, de Nueva York. Y en la Sonora a mí me tocó hacerme cargo de los boleros tropicales y eso me llevó a manejar un poco esta imagen del crooner latino, ¿no? Con lo que hemos estado jugando un poquito. Ya, yo decía, bueno, Frank Sinatra y crooner latino, Héctor Suárez. Claro. Perdón, quería preguntarle otra cosa, me decías. Bueno, mira, vamos a hacer. Aquí tenemos unas preguntitas que de repente van para los dos que hemos entrevistado, porque nos faltan otros invitados por aquí que tenemos. Invitados de lujo. Pero son así para Héctor Fuente y para Paola. Sí, sí. Diría que me la van a contestar. Ay, ay, okay. Ay, ay, ay. ¿Dónde hiciste el amor por primera vez? Uf. Caliente. En mi mente. Bueno, eso lo tiene uno de chiquito. Hace mucho tiempo atrás. Yo ya contesté. Gracias a Dios que no soy invitada. Además, aquí está mi hijo de 12 años. No lo tengo que contestar. Ay. No. Tú también, Evelyn. Tú también. Digo, cállate los ojos. Ya contesté, le toca a Paula. Ya le toca a Paola. La dama primero. No, pues lo mejor es más fácil. O lo mejor es ¿sabes facilita. Por qué no puedo decir? Ajá. Porque fue a escondidas. ¡Ah! Bueno, ahorita nos enteramos y nos demás también. Bueno, fue tan escondido que no se acuerda. Está buena esa, Julia, estaba buena esa. Bueno, otra preguntita bien sabrosita para las dos. Cuando ustedes se bañan, ajá, ¿cuál es la parte que primero se enjabona? Ay, del cirete. Yo, el cabello. El cabello, claro, o sea, el champú de arriba hacia abajo. Empieza por arriba, pues. O sea, no empieza por abajo. No. Y Paola, bueno, pues por los pies. Muy poco detallista. Estaba yo pensando por dónde empiezo. La cuestión imaginándome en el agua. No, pero yo creo que yo empiezo generalmente como por acá, por los hombros, ¿no? Por ahí. Okay. Voy a empezar. Buena contestación. Ustedes son bien discretos. Ah, ¿viste? Son así como un suavecito, ¿no? Bueno, pero todavía queda. Julio, tú estás medio chismosito, papi. No, ¿qué porque es eso? Es que hay que preguntar. Por favor. Tenemos invitado, de verdad, porque tenemos más de 20 años de carrera. El colmillito ha crecido ya para saber contestar. Héctor se me puso rojo. Es mi chiquito de 12 años. Ay. No. Bueno, pero tú lo enseñarás en el futuro, ¿no? No, ya desde ahorita. Ahorita le dan las clases en las que claro, escuela y toda la información, como debe de ser, para que no haya sorpresa. Exactamente, así debe ser. Bueno, de repente seguimos con los invitados, ¿verdad? Claro que sí. Es un placer presentarle a nuestro oyente, el actor, modelo y presentador Alberto Mauco, nacido en Venezuela, wow. Se radicó por un tiempo largo en España. Ahora se encuentra viviendo en Miami. Hola. Démosle la bienvenida a Alberto Mauco. Hola, Alberto. Hola, guapa, ¿cómo estás? Bien, bienvenido. Te veo calladito ahí, Julio, bienvenido, como que te puso nervioso, ¿no? Muy juicioso. Hombre, con esas preguntas de antemano ya como que está buscando la puerta de escape, ¿eh? Como decimos en Puerto Rico, estás paniqueado, qué papi. Qué peligro, ya estoy intimidado. Ya. Es que son preguntas suavecitas, ya te voy a hacer una más bien. Ya lanzaste una curva. Alberto, ¿en cuántas novelas has trabajado y cuál ha sido el que te ha dado a conocer? No hay que decir años, ¿verdad? No te preocupes que ahorita te agarro en eso. No, porque ustedes están jóvenes. Sí, bueno, la primera, ante todo, ofrecer mi agradecimiento a una persona muy especial. Gloria, muchísimas gracias por la invitación, Gloria Bucaranda. La conozco de hace mucho tiempo atrás desde España, imagínate, a través de compañeros de todo este medio artístico. Gracias por la invitación. Mi primera telenovela fue en el año 99, imagínate, cuando Radio Caracas Televisión existía, canal venezolano. Hicimos allí, si no me falla la memoria, Mujer Secreta, con la reconocida actriz Carolina Tejera. Ajá. Luego hicimos una novela llamada Mariú, con Danielita Alvarado, también reconocida actriz. Ahí estuvimos haciendo un personaje bastante, bastante guapo. Y la novela que más me dio popularidad en mi país, en Venezuela, fue Juana la Virgen, a través de Otelo. Wow. Era el villano que le hacía la vida imposible a Daniel Alvarado. Pues allí esa fue la novela que, digamos, que me dio más reconocimiento. Y pues, luego empezó mi historia de peregrinaje, me fui de Venezuela y ahí empezamos otra etapa de mi vida. ¿En qué año llegaste a Venezuela? ¿En qué año? No, yo soy de la costa, yo soy de La Guaira, de Venezuela. Sí, no, pero después de... Porque tú comenzaste tu carrera fuera de Venezuela. No. ¿A Venezuela no, o yo empecé en el 99 en la Academia de Cine, Artes y Televisión de Radio Caracas Televisión. Ah, claro, cuando Radio Caracas existía. Cuando era Radio Caracas, claro. Mala Pérez Díaz y toda esta gente, sí, ¿no? Sí, que sí, digamos que fue la cuna que me hizo como artista. Luego de allí, en el 2002, decido irme a Toronto, Canadá. Y allí empezó otra etapa de mi vida, que fue la presentación. Allí en Canadá, pues, me puse a estudiar inglés y tras buscándome la vida, empecé a presentar orquestas latinas en directo. Bueno. Empecé a ganarme la vida como presentador y ahí vino mi pasión. Claro. Eso es lo que llamamos nosotros matando tigre. Matando tigre, correcto. Claro, mira, ¿qué correcto. Vas a hacer? Estoy matando un tigrito aquí. Sí. Mientras me consigo lo verdadero. Mucho frío en Canadá, pero mucho ambiente de arte, sobre todo en la ciudad de Montreal. Okay. Montreal es muy guapo. Alberto, ¿has trabajado en alguna producción americana o te gustaría y por qué? Bueno, irónicamente, para los compañeros que están en el cine, saben que en Canadá, por ser más económico, hacen películas de Hollywood. Y entonces yo estuve en una película que se llamó El Terminal. Estuve de extra, pero fue una experiencia muy, muy bonita. Wow. Que le hizo Steven Spielberg. Oh, wow. Que estaba Tom Hanks y Catherine Zeta-Jones. Y pues estuve allí. Tremenda experiencia. Para muchos el aeropuerto era en New York, pero no era en New York, era en Montreal. Okay. Estuve allí y digamos que aprendí muchísimo de esos trucos de Hollywood, ¿no? Estuve allí como extra, sí. Sí, podemos hablar de la experiencia en cuanto al cine americano. Estuve allí. Bueno, fíjate que eso es importante porque muchos actores hoy en día entran a la televisión simplemente por su imagen. Correcto. Y de repente yo pienso que la mejor enseñanza que puede tener un actor es empezando como extra. Claro que sí. Haciendo, viendo en el medio en que se desenvuelven, ir paso a paso creciendo y estudiando, por supuesto, preparándose en una escuela para prepararse como actor. Y eso le va haciendo oficio. No, y sobre todo que cuando vas a un país con tanta... Los latinoamericanos que vamos de un lado a otro, llegar a un país donde nadie conoce tu arte, tener la humildad y la sencillez de decir, bueno, aquí estoy de cero, vamos a ver qué voy a aprender. Claro, y una de las cosas que aprendí, que yo veía a Tom Hanks en ese entonces, yo veía, había un extra, ¿no? Que era quien le hacía el acting a él, luego llegaba Tom Hanks a hacer nada más el palique, ¿no? Por así decirlo. Ya. Yeah. Julio, agárrate ahí que me falumí, va a salir ahora una pregunta que le voy a hacer a Alberto. Uy, ¿qué va a decir? Y tú sabes que mi inglés está bien chulo, bien sigue que se arregle en okay. Inglés que yo estoy... Qué fuerte. Tú me corriges si lo pronunciation malation, ¿ok? Mira, Alberto, tengo entendido que fuiste uno de los presentadores en el gran evento de J. Clark International Entertainment. Explícame cómo fue esa experiencia. No te preocupes que mi inglés es muy ¿Cómo me salió? ¿Me salió bien? Eso es lo que está de moda ahorita. Bueno, sí, efectivamente tuve la suerte que cuando llegué aquí a Miami, me invitaron a presentar un evento, una, como decís, una alfombra roja, pero en este caso una alfombra pink. Oh, wow. Ahí estuve, rosadita entonces. Sí, rosadita. Allí pues nada, estuvimos presentando con era la... Era muy gay la cosa. Bueno, yo no tengo problema con esas cosas. Pero sí, llegando, bajándome prácticamente de Tenerife, llegué y me dicen, venga Alberto, que vamos a presentar este evento. Yo no sabía la magnitud del evento, pero fue un evento que presenté al lado de esta rubia guapísima argentina, se llama Rosina Grosso. Ah, yo pensaba que era yo, chico. No, después de ti, por supuesto. Estuve con Rosina Grosso, estuvimos presentando un fashion show. Estuvimos presentando el CD de Jorge Pascual, un chico puertorriqueño, muy bueno por cierto. Y estuvimos allí en directo, que es lo que más me apasiona. Es una adrenalina impresionante, que es lo que más disfruto. Wow. Oye, pero mira qué sabroso estamos aquí. Mira, tenemos un mexicano, un colombiano, dos venezolanos, tres puertorriqueños, un gringo que por allá está... De Latinoamérica, aquí presente hoy, ¿no? Sí, está detrás de la cabina. No está haciendo señas de allá. Y un panameño, porque también está Mai por ahí. En ajá. Claro. Fíjate que la variedad que tenemos en se Miami. Los colombianos. Y que el que lo hace tan maravilloso a su vez, porque ahí esa imagen de los latinos metidos en el mundo de las artes aquí en Miami y en Los Ángeles, porque en Los Ángeles ahorita se está dando mucho que otra plaza ahí, sí que se están metiendo muchos latinos, que allá somos más. Allá, claro, y qué rico hablar español, ¿eh? Ah, eso es así, eso es así. Pero allá más importante es hablar inglés, porque allá, aunque lo machuques, ¿no? Pero claro. No. Tú lo machucas, Julio. Yo lo machuco mucho. Así Alberto, que Julio está golfo, ¿eh? Está golfo, está... Hiciste un cortometraje también en Madrid. Sí, digamos que España es maravilloso. Yo soy venezolano, pero tengo mi corazón está en dos partes. Está en España y está en Venezuela. Sí, hicimos en Madrid. Están haciendo muchos cortometrajes, largometrajes y cine. Y la dirección Douglas Belisario hicimos un cortometraje que se llamó Sicario. Lo hicimos allí en Gran Vía. Quedó fenomenal. Les invito a que lo miren. Claro. Sí, eso fue lo último que traje ahorita. Me encanta mucho eso que acabas de decir, porque yo aprendí muchísimo en España también. Oh, sí. Yo trabajé mucho con Jaime Azpilicueta, que fue el director de Jesucristo Superstar. Oh, imagínate. De todas esas grandes producciones de Hollywood, de Broadway, que la pasaron después allá. Y te digo de verdad que España sí es una enseñanza. A mí me enseñan mucho. Bastante. Tanto que yo como venezolano... Tú sabes que uno sale en la escuela en Venezuela y lo primero que hace es televisión. Claro. Y la televisión allá, apréndete esto y dale. Dale, para adelante. Y entonces, pero espérate, no, los ensayos los ensayamos ahí mismo y le das. Y entonces uno ensaya ahí mismo y le das. Claro. Entonces en España yo llegué con esa velocidad al venezolano. Oh. Y esa picardía en el momento de hacer el, claro. Y entonces llegué y dice, ya estoy listo, con mi letra prendida. Y dice, ¿para dónde vas tú, chico? Claro, porque allá es lo que es el proceso de mesa. Sí. O sea, en el teatro tú haces primero el ensayo de mesa, de lectura. El método, claro. Y entonces empiezas personaje por personaje y vas ganando y vas ganando y te vas aprendiendo la letra en la medida que vas haciendo. Sí. Y entonces yo aprendí muchísimo de allí, eso me dio una gran enseñanza. Y tú, como lo estás mencionando hace un rato, España me enseñó, bueno, cualquier cantidad de cosas. Sí, y es un, digamos que es un, son otros métodos. No que son mejores o peores, sino es otro método. Y cuando vienes de la televisión, claro, sobre todo de nuestros culebrones venezolanos, cuando te ponen en este tema... No, y aquí lo hacen también. Aquí Héctor, de repente te dan que te dan el libreto el mismo día. Oh, o sea, imagínate. Por viaje. En verdad, ¿no? Sí, claro. Eso es que es un vicio que de repente, mira, los actores van sobre la marcha. Además, es una gran ventaja para los actores, ¿verdad, Héctor? En el sentido de que... tienes mucha acción, o sea, el proceso que tienes es mucho más rápido, entonces tienes que estar con una creación. Tus sentidos al 100%, ¿verdad? Sí. Claro. Entonces es una ventaja que de repente podemos tener en comparación con otro sitio. Aunque, claro, tú mezclas una cosa con la otra y te da, bueno, imagínate, tú haces lo que te da la gana. Claro, claro. Alberto, ¿qué viene ahora en tu carrera? ¿Te veremos en la pantalla de cine o televisión? Fíjate que, aunque he trabajado como actor, mi pasión es la presentación. Los últimos ocho años de mi vida en Tenerife y entre Madrid, lo que he hecho siempre son presentaciones en directo. Nuestra línea aérea venezolana Santa Bárbara, que soy la imagen de Santa Bárbara allí cada vez que se presenta algo, galas de belleza, fashion show y todas esas cosas. En este momento de mi vida, evidentemente estoy abierto ante todo lo que es el tema de la presentación. Estuvimos en el último fashion show que hicimos, se llama Viva Fashion, y actualmente me llegó en las manos hace 2 semanas una sinopsis de un largometraje que se está estudiando y vamos a ser puros actores latinoamericanos en esta urbe de Miami que hay de todo un poco. Sí. No te puedo dar más detalles porque apenas estamos en eso, analizando todo sobre la mesa. No te lo permito, tienes que darme más detalles. Porque sí. por ejemplo. Sí. Está. Una pregunta, en los eventos que tú has ido, ¿qué te ha gustado de los eventos? Mira, yo creo que es la adrenalina. Es como el pelotero cuando se pone entre el home, el futbolista, la adrenalina, el feedback que hago con la gente en directo es lo que más me apasiona. Y que, como dice nuestro amigo, que estamos acostumbrados en ocasiones dentro de la organización ser práctico con la improvisación. Correcto. Entonces cuando estás en directo, como nuestra amiga aquí presente nos contó, esa experiencia que tuviste en Francia, aquí allá, ese feedback con la gente, eso para mí es... Uh-huh. Es adrenalina que disfruto más que hasta la propia actuación. Yo no le creo nunca a un artista que diga que no sale con miedo a escena a un evento en vivo. Yo creo que siempre uno, no es que sea miedo, sino responsabilidad. Correcto. Entonces la responsabilidad te hace como de pronto cargarte de energía, hacerlo bien, tratar de salir, que el espectáculo sea lo mejor posible, y entonces eso te crea como una especie de estás vivo, ¿no? Estás vivo, es una bendición de Dios, estás vivo. No, es que eres otra persona. Entonces estás metido en el espectáculo. Te conectas con otra cosa. Sí, pues yo me conecto. Salen las palabras correcto. Adecuadas, donde te estás escuchando lo que estás diciendo, al tiempo que estás poniendo atención con lo que está sucediendo a tu alrededor. Sí. Es exacto. Un estado mental total, muy especial. Total. Sí. No, y a vosotros que son cantantes, me imagino que si están un poco afónicos, no sé qué milagro de Dios pasa, híjole, que la voz les sale a tono. No, eso. Le sale. Eso y después el crítico que tiene el cantante dice, bueno, es que estaba un poco afónico, ¿no? Que cantaste maravilloso, tío, de verdad que... Y cuando lo haces en televisión, cuando tienes que cantar en vivo en televisión, oh, Dios, un repertorio difícil... Eso es otra cosa. O, por ejemplo, en la música tú puedes tener 8 temas montados para un show. Lo presentas hoy aquí, mañana allá, y cada público es un reto diferente. Diferente. Hay un público que te conoce más, entonces todo, entonces las canciones se alargan, te lo hace tú fácil. Sales, improvisas, uh-huh. No, es una emoción. Es mágico. Y hay uno que de pronto no te conoce tanto, entonces uh-huh. Es difícil, y tú estás ahí como en la tarima tratando de engancharte. Es como una cosa, es difícil. Es verdad. Es difícil, es un reto. Sí, sabes. Pues y es bien sabroso eso también cuando de repente lo consigues. Yo le voy a decir es lo que me encanta de las alfombras rojas. ¿Qué es lo que te gusta? A mí de las alfombras rojas, mi gente, me gusta cuando yo llego la decoración. Sí. Los entremeses, el vino, la comida. Y cuando yo le pregunto a mis amistades, ¿quién diantre te hizo estas decoraciones brutales, como decimos en Puerto Rico? Y me dice, pues simplemente Chambelice Catherine Evans. Y yo digo, ¿cómo? Y me dice, pues sí, chiquita, Cham, Elisette, Catherine Evans. Ellos hacen eventos para bodas, quinceañeros, divorcio. Ay, mira, Julio, divorcio, hasta funerales. Funerales. Y si te cae mal, todo, si te cae mal, sí. Tu jefe, hazle un evento. ¿En serio? Para que te suban el salario. Tengo una amiga casualmente en Tenerife que se divorció y me dice, no, es que mis amigas, las chicas, están organizando una fiesta. Y yo, ¿cómo vas a decir eso? Sí, porque me liberé. Pues mira. En serio, han contratado una alfombra roja, una historia esta, y que está muy de moda, ¿eh? Pues al tu jefe, un evento, te sube el salario y después le pasa la cuenta, porque lo bueno es que sale barato. Qué con fuerte. Champ, Elise, Catherine Evans, y nada más se pueden ¿están comunicar. ¿Están aquí en Miami? ¿Están sí, claro. Ah, ellos van hasta Júpiter. Ah, imagínate. Y si tú no tienes chavo para viajar, dinero, porque en Puerto Rico se dice ellos chavo. También, déjame también. Corrección española. Ajá. Si no tienes dinero, sí. No importa, todos estamos en la misma cuestión. Ah, imagínate. Ellos te decoran si vas a Júpiter, Hawái, a donde tú quieras ir, sí. Te lo decoran. Qué te fuerte. Lo dividen en sí. Cuotas. Sí. No, y sale barato. Hasta te consiguen tienen novia y todo. Sí, no, yo ya esa vaina yo no me puedo meter. Esa te la ponen en el servicio de divorcio. No. Y lo lindo es que te sale barato. Qué bueno. Entonces yo dije, pues déjame llamar porque mi cumpleaños viene pronto. Sí. A Champs-Élysées Catering Event y se pueden comunicar al 786. Hay que apuntarlo. 333-7-6700, repetición, 786-333-6700. Fantástico. Se puede comunicar con la presidenta Gloria Bocaranda o escribiendo a gloriabocaranda@yahoo.com. Gloria está en todo, imagínate. Claro, imagínate, si ya me la quieren quitar de al lado y yo dije, eso no se me va ni en Canarias, mi amor. ¿Te conoce la radiodifusora de al lado? Esa misma, la de los ojitos brillosos, esa misma. Ya, tenemos esto. También le quiero hacer una invitación a todos ustedes, si no la tienen, se la voy a dar ahorita, ¿dónde están? Sí. La revista Divertido, que me van a dar las direcciones, pero me gustaría hacerles una entrevista para la revista, a Héctor Paola también. Para que allá tiene la revista, yo te la doy luego para que ellos la tengan a la mano. ¿Quién? Dime Divertido mi nombre. Con Boberto. Quiero que Julito, dime mi nombre. Dime mi nombre, mi amor. Dime mi nombre. Julito, no. Gloria. No empieces Gloria con la revolcada aquí, por favor. Esto nada pasa en la cámara viajera. Pero yo lo que digo es que Julio lanza las preguntas, pero nadie le pregunta a él. ¿Verdad? No, porque yo soy el entrevistador. Pues déjame preguntarle algo a Julio. ¿Dónde es el sitio más raro donde tú hayas hecho El amor. Ajá. El sitio más raro. El más raro. Coge ahora. No me vengas a decir que a 40,000 pies de altura porque... No, en una escalera. ¿En una escalera? ¿Pública o privada? No, era subiendo la escalera de un edificio. No. Que la iba llevando para su casa, pero como estaba la familia arriba... No. Te tengo otra pregunta. ¿Qué pasó? Tú te preparaste para el huracán, Irene, pensando que iba a venir, compraste clavo y clavaste. Oh, yo siempre clavo porque estoy preparado. Qué fuerte, qué fuerte. Okay. Hombre, si lo hacen en una escalera, pues siempre está preparado. ¿Verdad? No, yo creo que la vida se lleva con alegría, con ánimo, con disposición y con ganas. Y eso yo creo que es la motivación para todo, para el trabajo, para la vida, para el matrimonio. Claro, para, es la actitud. Es la actitud. Si con una actitud positiva, mira, tienes... Creamos buenas realidades. ¿Verdad? Es verdad. Claro que sí. Yo creo que lo mejor es eso, ser sano. Sano en el sentido de proyectarte como un ser humano sin hacerle daño a nadie. A nadie. Correcto. Y entonces ser un excelente profesional, un excelente trabajador y ya hay un excelente amigo, padre. Claro. Y ya con eso tienes el mundo ganado. Allá que lo diga Paola, que tiene una familia ahí maravillosa y que se dedicó con plenitud a su familia durante un tiempo. Ay, sí, riquísimo. Sí, sí. ¿Cuántos hijos tienes, Paola? Dos. Chiquitos, preciosos. No, y te digo que durante toda mi carrera, tú siempre tratas de ver en qué momento puedes tener un hijo, ¿no? Y tú nunca lo encuentras. Es verdad, ¿no? Porque siempre que se planea, te sale el contrato de la vida, la gira que nunca tenía. A mí me tocó cerrar los ojos y decir, ya, no sé, no me digan, ya. Pero yo digo una cosa, es que existe el hijo planificado que dice en este momento va a ser. Siempre es sorpresivo, siempre es una cosa y en el momento en que menos los espera. No, claro, pues cuando eso sucede hay que enfrentarlo, pero durante mi carrera, por ejemplo, yo siempre quise ser madre, pero te lo digo que uno no puede ser irresponsable. Yo nunca quise ser irresponsable porque yo dije, si quiero tener un hijo, los quiero cuidar chiquitos. Ah, no, por supuesto, claro. Pero no siempre se puede, no es fácil. Porque me imagino que no fue en el momento que tú lo querías, sino que fue en el momento sorpresivo, que te aparecieron. No, yo sí dije, o no, sí, o tú voy a parar. Tu trabajo y te sí, dedicaste voy a tener... parar. Ah, bueno. Quiero tener mis hijos, dedicármelos, disfrutarlos y así ha sido. Bueno, y... eso está mal dicho, no ahora paraste, fue cuando empezaste. A... Julio, mira quién tenemos aquí. Aquí al lado mío, al gran director y actor, ¡ay!, César May. ¿Cómo estás, César? Ay, súper cansado, pero muy buenas noches, queridos amigos de Radio Caracol. Una vez más, un domingo más haciéndole compañía. Y bueno, aquí trabajando mucho por la comedia, La comedia. Y mira, ¿qué proyecto? Ay, tengo varios proyectos en mesa. Bueno, reciente vengo de reunirme con el elenco de Prohibido Suicidarse en Primavera. Wow. Y también estamos trabajando un pequeño corte para nuestro website de nuestro programa de Jangueando. Y vamos a hacer el Efficiency del esquina. Una nueva comedia donde estamos buscando, pues, también a un asesino. ¿No es un jardinero? ¿Será Julio? Estamos en la sátira, en la sátira de la casa de Alaba. Llévate a Nivaldo, ¿Cuándo hace esa obra? Bueno, la obra la esperamos estrenar el próximo noviembre y, bueno, tenemos a Paolo César Quevedo en el elenco, a Roberto Leverman. A mi querido Roberto Leverman, le mandamos un abrazo. Que estamos contentos de poder compartir nuevamente escenario juntos y de hacer reír. Tenemos a Robert, que está también allá por la esquina. ¡Saludos! Que Robert es un comediante boricua también. Dependiendo del día. Ahí está. Es un personaje que le hace mucho en Puerto Rico. ¿Cómo es? El de New Yorican. Quieren que haga de la boricua. Realmente es una dama. La raza que más a mí me asusta son las boricuas. Ajá, ¿por qué? Porque esas mujeres no golpean ni hacen como la otra raza. Ya te tiran bebé. Ay, muchachos. Paren. Esas New Yorican asustan. Y esas uñas largas con pantallas en cada una. No, yo no soy así, mira. No, tú no eres, pero tú no eres New Yorican. No, yo soy de la tú no hablas como así, tú sabes, porque ellas son como que súper espectaculares, you know. Porque ellas son como que súper cool. Entonces ya te miran a ti y lo que quieren es fight, you know, because I'm gonna scratch your face and I'm gonna beat the crap out of you, ¿ok? Oh. Ay, que ese puertorriqueño. Sí. Bueno, imagínate, tenemos el talento de Robert, que tiene muchas caracterizaciones y va a ser el personaje de Juan y va a ser el hermano de José Antonio Álvarez, que también nos va a acompañar. Wow. No lo conozco todavía, pero aparentemente somos casi de la misma estatura. Son de la misma estatura. Y lo más, son parodias, ¿verdad? No, lo más divertido es que la obra en sí la hemos conservado, la esencia de Alejandro Casona, pero la hemos adaptado como si la historia fuera aquí en Miami. Qué bueno. Y en nuestra época actual. Eso ha sido un trabajo muy de mesa, de mucha creación, de que me dicen de momento, ¿por qué me quitaste la línea en mi cara? ¡Me has tachado una línea! Y digo, porque en este momento creo que esa línea está un poquito de más, esta línea merece que la cambiemos. Y creo que hoy, que fue nuestro primer ensayo y nuestra primera reunión de todo el elenco, la pasamos súper, súper, súper. Y tengo también un actor español y a mí me encanta trabajar con la gente de España porque yo también estudié en España. ¡Qué buena! Gracias, gracias. El debut de Ángel Requena, que también sé que la van a coger mucho cariño. Y ahora, ya que estamos hablando de esto, vamos a hacerte la misma pregunta acá desde España. Mi nombre es Ernesto Almodóvar Banderas. Estoy aquí, ¿verdad? Pues como panelista. ¿Cuál es el lugar más raro donde has hecho el amor? ¡Oh! Me tocó a mí esa pregunta. Pensaba que te iba a escapar. Pues el lugar más raro, te puedo decir que ha sido, pues, en el balcón de la casa cuando vivía en el último piso allá por ahí. Pero de día o de noche. Y todos los vecinos ahí viendo el espectáculo. Y fue en el último piso. Entonces, el último piso. Para todos los caballeros que nos escuchan, a las damas, ¿cómo duermen? ¿Qué ropa utilizan para dormir, si es que utilizan alguna? ¿Eso es con Paola? Es solo por motivos científicos. Es que estoy haciendo un research. ¿Cómo será? No, porque de repente, ¿verdad, Paola? A veces duerme la gente desnuda. Depende del clima. Está haciendo mucho calor últimamente. ¿Y la temperatura? Y si hay niños alrededor, ¿no? Si hay niños, ¿no? Si están dormidos, ¿no? Y si no lo saben, pues también, bueno, terminan completando el elenco Pedro García y la rubia de Puerto Rico, que necesitábamos tener una bomba. Y esa, bueno, es la primicia, es Ibelice. Oh, my God. ¡Ay! Y Belice va a pisar escenario con nosotros. ¡Qué y bello! Yo tengo que ver eso. Sí, definitivamente tengo que ver. Me voy a divertir como me divertí en la obra de Roberto Lieberman. La pasé divino. La pasé divino en la obra de Roberto. Pero César, tú no nos viste a nosotros juntos. Me encanta trabajar contigo. Juntos, ¿eh? Nos vamos a divertir. No solamente nos vamos a divertir, sino que vamos a aprender uno del otro, claro, que es lo más que importante. Sí. Tú vas a aprender más de mí que yo de ti. Y creo que siempre trabajando con actores como Roberto, como José Antonio y como todos los demás, siempre uno aprende algo bonito todos los días. Ese es así. Y también tenemos la producción de Gloria Bocaranda, que bella, también está con preciosa, nosotros. Gloria, y Pedro García, que como siempre es el productor del grupo Escenas. Espérenos pronto en el Teatro Trill. Yo quería hacer una pregunta que es una pregunta así como cambiando de tema y de todo, ¿no? Un poquito. Quería hacérsela a Paola porque ella es colombiana y en estos días se murió un cantante que yo apreciaba mucho, que creo que José Arroyo. Es un señor que tuvo una vida muy especial, un señor que estuvo acompañado con Dios, o sea, que tuvo un magnetismo además con el público extraordinario, un gran cantante. A mí me parecía siempre la voz de Arroyo en sus inicios a la voz de Celia Cruz. Ellos tenían como un matiz así muy parecido, ¿no? Agudo, fuerte. Sí, fuerte, muy bien. Y además con una intensidad con que cantaba el tipo, pero extraordinario. Me gustaba muchísimo. Sí, de verdad que se le extraña muchísimo en Colombia. Fue demasiado triste, muy, sí, muy triste, una gran pérdida. Pero lo mejor de todo es cuando tú partes y puedes dejar hermosos regalos. Exactamente. Pero sí, él siempre se... Está de fondo, siempre se identificaba con, con Cali, ¿verdad? Mira, escúchalo. No, él es de la costa atlántica y generalmente hacía, bueno, su salsa, obviamente, Cali, ¿no? Y folclor colombiano. Claro. No, pero se amaba en toda Colombia y yo pienso que también a nivel internacional él fue uno de los artistas. La rebelión, imagínate que es un tema que te llena la pista en cualquier lugar que tú lo tocas. Sí, sí. Sí, ahora, por ejemplo, yo estoy cantando... Que la vida o algo así, ¿cómo es que se llama el tema del que cantaba? Que Dios me quita la vida o algo así. No, a Dios no le sé. Debo la vida. O... Pablo, ¿lo puedes cantar? Esa no me la rebelión. Sé. Si Dios me quita la vida. No, ese es otro, ese es mexicano. Esa no me la sé. Mexicana, güey. Ajá, bueno. Papá. Si quieren, si quieren hacer algún comentario o quieren hacerle alguna pregunta a nuestros invitados, pueden llamar al teléfono 305-857-0037. No manden fax porque está apagado. Y cuidado con las preguntas también. O la línea de 1-800 funciona, Julio. La sabe toda. La de 1-800, claro. 1-800 funciona, ¿verdad? Por allá me dicen que sí. 1-800-441-1260. Repetition Again. ¿A qué número tienen que llamar los oyentes? Se los deletreo. 1-800-441-1260. O al teléfono sin 800, que no es con 800, 305-857-0037. Bueno, y para los que no hablan español, a 1-800-441-1260 o 305-857-0037. Antes que se me olvide, quiero mencionar a Desiree Martínez, que actúa también conmigo en la obra. Ah, la Venezuela, sí, de Viva Venezuela. Venezuela. Arriba. O sea, que hay un elenco ahí bien sabroso. Bien multinacional. Está la arepa, está la arepa, ¿no? Chama. Oye, la arepa. La arepa es colombiana. Bueno, vale. Paula, la arepa es colombiana o es venezolana, ¿eh? De los dos, no, acuérdate que antes éramos hermanos, antes éramos la misma patria. Así que peló mi parte la arepa. Bueno, y hablando de eso, de repente, bueno, tenemos tiempo todavía, nos faltan poquito, pero vamos a hacerte esta pregunta. Porque tú sabes la alianza que hay hoy en día con Santos y Chávez. Ajá. Que de pronto andan así como curruña, como uña y sucio, como muy, ¿no?, comprendido, ¿no? Sí, ¿verdad? Demasiado. Y ¿qué te parece a ti todo eso, de verdad? Como así como colombiana. Ay, mirando lo político desde afuera. Aunque los artistas siempre dicen, no, lo veo, mira, pues toda la política, yo no me meto en eso. Pues la verdad, no. La verdad, no, no me gusta a veces como inmiscuirme, pero sí sé que cuando lo... Ah, de Desiree Martínez la tenemos en línea por ahí. Pero contesta la pregunta, bueno, un segundito y ya la vamos a hablar con ella. Pues la verdad yo sí creo que con un buen diálogo se resuelven más las cosas que peleando. Ojalá este acercamiento que él pueda hacer, de lo deseo de corazón, sea para tratar de hablar con él. Ya, el acercamiento que supuestamente tiene que ser de Chávez para con Santos, porque Santos está ahí tranquilo. Sí, lo que pasa es que se ve que, acuérdate que es como él se ve una persona muy difícil. Que yo creo que va a ser mejor por las buenas que por las malas. Ya te lo decimos los venezolanos. Ahora sí, vamos a recibir esa llamada de Desiree que está por allí. ¡Aló, Desiree, te escuchamos! Buenas noches, mis niños, ¿cómo están? Bien. Hola, Desiree, ¿cómo estáis? ¿Me extrañaron? Sí. Muchas veces. No, saludándolos y felicitándolos a todos, muy buen programa, de verdad que sí. Gracias. Me encanta que ya sepan por ahí lo que viene, es un bombazo, de verdad, estamos muy felices, de verdad, todo el elenco, estamos muy felices, de verdad, porque lo que viene de verdad es muy lindo, es una situación donde estamos practicando muchísimo, hay mucho entusiasmo en el ambiente, todos en sí somos una familia, no nos consideramos actores, somos familia, prácticamente. Gracias. Y el gran César con nosotros ahí, tú sabes, nos representándonos. Ah, bueno, aquí tenemos a César, sí señor. Bueno, te deseamos muchos éxitos. Muchos éxitos. Gracias. Y de todas maneras, antes de que ustedes continúen, quisiera contestarles la pregunta que les han hecho a todos allí. Sí, otro lugar, dale, cuenta, dale. Ya, una gana de contestar. Suelta el veneno. Aunque yo sé que, tú sabes, ¿no?, yo soy un poco pudorosa, entonces me da mucha pena. Que no pasa nada, que estamos adultos aquí. ¿Debajo de dónde fue? ¿O sobre qué? No, fíjate tú. En la parte donde yo he hecho el amor más rara y más loca, es encima de un carro. ¡Wow! Me dejó chiquita ella. Ahora el motor, cuéntame una cosa, ¿dónde estaba ese carro? No, mira, yo no dentro bebé. De él, no debajo de él, encima. Estaba en la 95. Mira, camina a Fort Lauderdale. Oye, pero te pusieron un ticket. Por el Everglades. Te pusieron un ticket. En plena carretera y el carro andando. Ah, viste, yo fui un poquito más arriesgado, yo lo hice encima del Metro Rail, de camino hacia Downtown. Bueno, hay que mandar un fotógrafo la próxima vez que invente una cosa de esa, porque imagínate. Pero en ese entonces no estaban las cámaras que están aquí en la 36 con la 79, ¿verdad? No, qué pena, vale. Ahora, una pregunta, ¿no se puede en ahora un concurso que nos envíe la gente la foto la semana que viene donde lo han hecho raro? Que lo manden con foto y todo, ¿no? Con foto y todo, exacto. Claro. Por lo menos a mi correo electrónico. Bueno, definitivamente estamos acercándonos al final. Ya nos quedan nada más que un par de minutitos. Bueno, quisiéramos. Gracias a ti, mi amor. Besos. Bye, bye. Besotes a todos. Cuídense. Bueno, gracias a todos nuestros invitados. Pasamos una noche maravillosa. Espectacular. Espero que no sea la última vez. Por favor, déjenme sus business. Aquí le damos la tarjeta, ¿verdad? Con mucho gusto. Y mientras quisiera que aparte, en la última parte de la música, quisiera escuchar un poquito de la canción de Héctor, ¿verdad? Que es la número 4 que tienes por allí. Escuché. No, es la 1. La boa, sí, la señor. La boa, eso pica, ¿no? Para toda nuestra comunidad cubana de Miami, sí, señor. ¿Qué ritmo tiene? Ese es una, es un cha-cha-cha. ¡Qué rico! ¡Qué bueno, qué bueno! Escuchémoslo, ahí está sonando. Ajá, y con esa música sabrosa nos vamos a ir retirando. Rico, le quiero dar las gracias a nuestro invitado de hoy por estar en este programa y permitirnos dejarles saber los oyentes de cada uno de ustedes. Gracias, y esta es tu casa. Muchas gracias. Amigos, antes de irme, sí, quiero aprovechar para invitarlos a que visiten mi página web, okay, www.paulazuleta.com, y que vean las canciones en YouTube de El Sembrador y Colombia Mix. Y pues para mí ha sido una gran sorpresa que esta canción El Sembrador, por ejemplo, y más otras tres prenominaciones que están por ahora a los Grammy, cruzando los dedos para lograr estar en la nominación final. Letra tuya, compositora, sí, entonces, qué rico. Los invito a que escuchen todo este trabajo que se ha hecho con tanto amor en YouTube y en la página web Paula Zuleta. Seguro que sí. Gracias. Yo quiero aprovechar también para invitar a toda la gente que quiera saber los detalles del desarrollo de la casa de al lado, y particularmente de Nibal, mi personaje, para que me sigan por Twitter en @HéctorFuen. Alberto. Bueno, pues nada, decirle que muchísimas gracias, sobre todo a Gloria Bocaranda, por tu trabajo, y como el eslogan de bienvenido, haz bien y no mires a quién. Amén. Mil bendiciones para vosotros. Bueno, entonces yo voy a estar en adiós, disculpa, conmigo es regular. Se acabó el tiempo. Se acabó. Dale. Prohibido suicidarse en primavera en noviembre, Roberto Cruz haciendo de Juan con César. No, yo quiero que me repitas el número de teléfono de Champs-Élysées Catering Event. Era 786-333-6700. Quiere mucho. Gracias a todos mis oyentes. Gracias por su apoyo. Besos. Dios me lo bendiga. Shalom. Bye. Y para Wismar, saludos, Tenerife. Conocido por su baile bien prendido, caribeño sabroso son. Cuando llega al baile, como está hecho bien prendido.